La presidenta de nuestra casa de Telesur, Patricia Villegas, denuncia de su cuenta en la red social Facebook lo siguiente. Mientras pensamos en avanzar y crecer, en sumar y multiplicar, nunca en restar o dividir, el gobierno de Mauricio Macri pretende desaparecernos. Justo en fechas de conmemoración y lucha para los y las periodistas en Argentina, nos llega esta notificación. No nos callarán, Telesur con Argentina. Dos etiquetas que está ubicando allí Patricia Villegas. Y el mensaje está acompañado por la fotografía de la notificación emitida por Radio y Televisión Argentina, Sociedad del Estado, RTASE, donde deciden dejar de emitir la señal de Telesur en ese país en un plazo de 15 días. Manifiesta también esta comunicación que tampoco se celebrarán nuevos acuerdos entre Telesur y la Radio y Televisión Argentina. Igualmente leemos una respuesta de uno de nuestros televidentes, una reacción, es la de Enzo Dante Canale. En Argentina nos siguen cerrando las puertas a la buena información. Qué pena no tener más su señal.